De antemano sabíamos y no nos gastamos el lujo de querer ignorar que, como bien dice la máxima o proverbio, tanto va el cántaro hecho de los más sólidos y consistentes materiales al agua que se rompe aún antes de su propio final, que tendríamos que apelar a la testarudez y a los poco atractivos recursos fríos de las ciencias y del pensamiento propio a los menesteres de esos campos, tanto en cuanto a la naturaleza como a las de índole económico-social, para lograr que mínimamente quede en claro que la curandería social enarbolada en las pseudociencias de la historiografía, de la sociología, la mercadotecnia y todas esas malas artes de la alquimia trasladadas a fuerza del impacto del avance y aplastamiento de los que la ciencia y la tecnología correctamente experimentadas por la dialéctica materialista y el método dialéctico del marxismo-leninismo les han venido causando sin reparar en objeciones ni en las instancias negativas que los retrógrados sectores de las cavernas y sus apologistas hayan podido articular en su desesperación ante su inevitable como implacable derrota. Así, hecha de instancias negativas, correctamente definidas y explicadas en su papel por Francis Bacon en su nuevo Organón, como el empleo de casos aislados y de singulares características en forma de ariete para embestir contra las leyes que, como conceptos y categorías, las ciencias naturales han logrado establecer con carácter victorioso en buena lid. Primero, en el campo de las ciencias naturales y con el recurso de la sofística y la abundancia de sofismas, falsedades presentadas como verdades, haciendo de ambas un solo cuerpo, intentar desarticular la validez teórico-práctica de los conceptos que hacen de pilares, trátese de las ciencias en general de la naturaleza como de una ciencia en particular de este infinito campo que es el de la naturaleza toda. Obvio resulta, a todas luces, que si los alquimistas, ya no como precursores y pioneros del conocimiento de los secretos del mundo de la naturaleza material, habían tenido que morder el polvo de la derrota inexorable hecha realidad en las ciencias naturales, mayores empeños desplegarían los curanderos de la alquimia, tanto en el terreno económico-político-social y la cultura, aún entendida en el unilateral y estrechísimo marco de lo especulativo y escolástico, que todos sus pretextos, obstáculos y estratagemas exhibidos en los terrenos de las ciencias naturales, y que toda su naturaleza y condición de fuerzas retrógradas de las cavernas se habría de desplegar al momento de la guerra sin cuartel en torno a la validez absoluta y relativa de las leyes de las ciencias de la naturaleza al campo de las ciencias económico-político-histórico-sociales y de la cultura, que en fin de cuentas se resume en la real naturaleza del hombre y del ser humano. Como con toda transparencia y categóricamente lo dejara sentado Carlos Marx en sus tesis sobre Ludwig Feuerbach, cuando concluía en la tesis número 6, la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. La esencia humana es, en su realidad, el conjunto de las relaciones económico-sociales dentro de las que se ha desenvuelto y se desenvuelve. Con esto descartamos la vanidad de lo intelectual, lo cual nunca jamás hemos tenido como meta ni como nuestro objetivo al incursionar en los fundamentos y desarrollo llevados a cabo por Carlos Marx para la creación de los fundamentos directos y reales erigidos por el materialismo histórico que aparecen explicados tanto en su obra Crítica de la economía política como en el prólogo de El Capital, y que Lenin remoza en su célebre estudio ¿Quiénes son los amigos del pueblo, voluntad popular o populistas, y cómo luchan contra la socialdemocracia o los portadores del socialismo científico, como bien podría ser, sin caer en exageración, cómo luchan, siguen y seguirán luchando contra los comunistas? La exhumación llevada a cabo por Lenin y a la que nos adherimos totalmente fue el resultado de su refutación al pontífice teórico del populismo ruso de finales del siglo XIX y principios del XX, más bien del 1894 al 1904, o sea, de esa decisiva y crucial década de la forjación de la ideología en los terrenos de las esferas política y organizativa del bolchevismo ruso, y que no dejan de proyectarse con una inusitada fuerza después de los casi 120 años que habría de por medio. La cuestión central y núcleo o espina dorsal es la concepción de Carlos Marx de la historia natural de la sociedad económico-social en general de la humanidad, conforme su estudio pormenorizado e irrepetible de la sociedad moderna, que es la sociedad burguesa, partiendo de la ley económica de su dinámica y movimiento, que es la de la formación económico-social, como punto de partida de su real estudio y conocimiento, haciendo sus verdades esenciales dentro de todas sus vicisitudes y veleidades como formas y expresiones eventuales. Con ello, Marx desecha el método y la concepción especulativa y escolástica con todo su vaho pestilente a convento, monasterio, seminarios, iglesia y oscurantismo tan caprichoso como supersticioso. Conforme la tesis de Marx de que todo el mundo o cuerpo de las actividades de una sociedad giran y se desenvuelven alrededor del desarrollo de la formación económico-social como un proceso natural coherente y lógico en su desenvolvimiento y culminación, que como se puede derivar y concluir, desemboca en la categoría de nación, que es un producto histórico-social propiamente capitalista y de la modernidad burguesa. Un reclamo lógico, razonable y pertinente es que, conforme a los requerimientos de la gnoseología occidentalista, imperialista y cristiana, en su llamada filosofía de la ciencia, una verdad, para ser científicamente aceptada, su hallazgo, descubrimiento, debe cumplir y llenar los requisitos epistemológicos de la verdad, lo que implica métodos, procedimientos, hipótesis, conceptos, su interrelación y verificación, todos científicamente conjugados. Pero todo esto en realidad es huérfano del valor cognoscitivo y científico que esos centros de instancias negativas le atribuyen, solo y exclusivamente de sus vanas pretensiones de invalidar el criterio o prueba de la verdad establecida por el materialismo dialéctico y el método dialéctico, que es el de que la práctica como realidad objetiva dinámica o praxis es el punto de partida y punto de comprobación y criterio de la validez del pensamiento como correcto o no, como verdadero o falso. Y resulta que, por ejemplo, un alquimista y curandero de la historia, la que aborda y elucida a base de supuestos, de especulaciones muy propiamente escolásticas medievalistas, con un tufo nauseabundo a brujerías y a exorcismo católico cristiano, de agua bendita, bautizo, confirmación, primera comunión, nacimiento, vía crucis y muerte de Jesucristo Dios, de la Santísima Trinidad, del viejo mito pagano del muerto que al tercer día resucita y se escapa para irse a refugiar a la sombra protectora de su padre, del que es el Hijo, el Espíritu Santo, como de nuevo su padre, disparates y galimatías en los que los curanderos sociales de la alquimia de la historia, de la curandería sociológica y los valores en abstracto y absoluto, fuera de tiempo y espacio, en las virtudes de la familia, creyentes en los cuentos infantiles de la serpiente que habla, del árbol del fruto prohibido, de Adán, Eva, Caín, Abel, Belieberkán y sus 40 legiones, llamado Juan Daniel Balcácer, presidente del Comité de las Efemérides Patrias, flamante y laureado curandero histórico-social, y como tal miembro de número de la cueva de analfabetos históricos y verdaderos analfabetos funcionales de las tribus perdidas de los siervos de la gleba del neoliberalismo, como lacayos genuflexos del imperialismo norteamericano y su doctrina Monroe, como de su otra, del destino manifiesto. Pues bien, Juan Daniel Balcácer, oriundo de las hordas con pretensiones de usufructo local de la doctrina del destino manifiesto sostenido, de que él es un producto inequívoco de la providencia, que no es otra que el mismo Dios cristiano, visto en la dimensión del Dios Abraxas, Dios brasileño, que es tanto hombre como mujer a la vez, o sea bisexual, que está llamado a estafar bajo todas las formas y en todos los ámbitos del quehacer humano y quedar siempre impune y como tal libre de todo castigo, para el 27 de diciembre del 2013 y justificar sus correrías y parasitismo tipo sanguijuela de la que tantas amargas experiencias no dejamos de sufrir como la repetición del suplicio de Prometeo dispuesto contra éste por los belicosos y lujuriosos dioses del Olimpo encabezados por su padre Zeus, el artículo de Marras nos lo sirvió con el ambivalente y evasivo y resbaloso titular Haití sí ocupó Santo Domingo en 1822, en el Listín Diario, sección Puntos de Vista. Con toda cautela y el más fino tacto en muestra de su trato respetuosísimo por los demás, siempre y que no sean los dominicanos ni la nación dominicana, Juan Daniel Balcácer corrobora su condición intrínseca de inveterado alcahuete y proxeneta de pies a cabeza y dice: incurren en flagrantes manipulaciones históricas y acusan al gobierno dominicano de propagar el aludido mito a fin de presentar a Haití como una nación beligerante contra el pueblo dominicano. Sostienen además que la clase dominante dominicana supuestamente infunde entre sus connacionales animosidad y prejuicio racial contra los haitianos, cosa que, según alegan, se ha puesto de manifiesto a través de la sentencia 168-13 recientemente evacuada por el Tribunal Constitucional. Hasta aquí la cita. En esa joya de proxenetismo, como prueba de a qué tenebrosos intereses está atado en cuerpo y alma Juan Daniel Balcácer, solo en ese parrafito suyo hay hierros escandalosos como ese de que sus autores incurren en flagrantes contradicciones históricas, cuando de lo que se trata es de las verdaderas canalladas y evidentes fines hegemonistas albergados por las clases dirigentes de las hordas tribales haitianas. Y sus autores, prosigue diciendo Juan Daniel Balcácer, acusan al gobierno dominicano de propalar el aludido mito, que es como gustan llamar para sus miserias humanas y bastardas ambiciones las hordas tribales haitianas y sus ideólogos, como el rufián y bastardo pirata Toussaint Louverture, el caníbal y bestia animal Jean-Jacques Dessalines, un representante exacto de Saka Zulu, Cristóbal, el hipócrita criminal y genocida Petión, del que a su vez era secretario la bestia Juan Pablo Boyer, de los que se nutre el cínico y aborrecible Jean Price-Mars para erigirse sobre las pilas de cadáveres y cráneos de dominicanos masacrados como el ideólogo número uno de todas las bestialidades de las hordas de las tribus haitianas contra la nación y los derechos nacionales de los dominicanos y la República Dominicana. Y prosigue defecando perversidades ese vil mercenario mendaz que también conocemos de Juan Daniel Balcácer, diciendo: a fin de presentar a Haití como una nación beligerante contra el pueblo dominicano. haciéndose harto evidente que el curandero social y estafador de siete suelas, Juan Daniel Balcácer, se esmera en llamar a la ligera a Haití como una nación, mientras que a los dominicanos no como una nación, sino como un conglomerado informe, heterogéneo y descalificado, pero no que constituimos una nación, lo que para nada nos sorprende, puesto que ¿quiénes le pagan a este proxeneta y alcahuete mercenario, curandero social y puta de la alquimia de la curandería social ultra anticientífica? Es lo que con más insistencia y de la forma más recalcitrante subrayan para tratar de darle credibilidad, conscientes de los espurios fines a que apuntan, que es la descalificación de la nación dominicana y la acreditación del estado tribal de hordas que es Haití, aun y cuando haya dado el más escandaloso y audaz por desventurado salto al vacío, declarándose república y estado nacional sin llegar a ser nación propiamente dicha a la luz de la ciencia y los criterios científicos del materialismo histórico, o sea, el modelo de la sociología y de la historia científicas. En lo de la expresión de Juan Daniel Balcácer presentar a Haití como una nación beligerante contra el pueblo dominicano, subyace y se encierra toda la perversa naturaleza de vil mercenario de esta rata inmunda llamada Juan Daniel Balcácer. Extrañamente este, que nunca emplea el concepto con rango de categoría que es nación, y sabemos que este petimetre sabandija de Juan Daniel Balcácer ignora tanto lo que es una nación como lo que es una categoría histórica en general como concepto filosófico, y que se esmera en abordar la historia nacional dominicana como las ocurrencias y vicisitudes eventuales de una muchedumbre de origen desconocido y sin arraigo histórico-antropológico, pero no de una nación como categoría histórica, al llenar todos y cada uno de los requisitos esenciales que se demanda satisfacer para alcanzar la condición de nación, pero que, como un mago saca un conejo de su negro sombrero de copa, así de buenas a primeras aparece en su mente lo de nación, para hacerlo exclusivo privilegio del estado tribal de hordas que ni siquiera poseen un lenguaje común, como está comprobado, y le llama Haití Nación. Sobran las legítimas sospechas de nuestra parte sobre el canalla y rufián curandero social de la alquimia histórica, sociológica, comtiana, anticientífica y espécimen de la mercadología del pragmatismo Made in USA y de los jesuitas Iglesia Católica Vaticano. Pero no es por todo eso, ni porque todo eso sea lo suficiente para su total descalificación como historiador, como sociólogo y demás, por lo que hemos escogido para empezar con este repugnante y nauseabundo mequetrefe del mundo de la más rastrera prostitución, sino porque ese canalla de Juan Daniel Balcácer es un elemento venal y mendaz de los leprosos morales de la CIA y de los cuerpos de injerencia, intromisión e intervención del imperialismo norteamericano en el país, especialmente de la USAID, CIA y los jesuitas, como se puede comprobar en su participación del enaltecimiento del panfletón anticomunista del leproso moral Juan Bo, que es el libraco de este Crisis de la Representativa de América en República Dominicana o Santo Domingo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.